travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes de 20 a 22 horas conéctate con la 88.5 Radio El Grito. Porque estoy atado al borde del tiempo. Nos juntábamos los domingos a la tardecita. Ahí, en el final de aquella calle que desembocaba directamente con el puerto. Buscadores de cosas perdidas nos llamaban los pocos que pudieran vernos. Y tenían algo de razón, aunque no solo perdidas, desencontradas, desaparecidas, inimaginadas, deshechas a propósito. Cada cosa tenía su historia detrás, y allí nuestras manos revolvían la arena y la tierra para desenterrarlas. Un botón de mil trajes, un pequeño trozo de madera de un barco naufragado, una piedrita de un collar de los latidos de todos estos años. Una tarde, esa textura me sobresaltó. Ocupaba más espacio de lo habitual y hasta parecía que me hablara. Un pedazo de papel gastado, desteñido, quién sabe de qué edad, me lastimaba las manos. Estaba doblado en varias partes y lo abrimos lentamente para que no se rompiera. Apareció ante nuestros ojos un estremecedor dibujo. Podía ser hermoso y lejano, antiguo y de mil colores, indescifrable, pero con la tinta justa. ¿Cómo es que había llegado hasta allí? Nos sentamos en ronda, mirándonos unos con otras, y nos empezó a contar su historia. Un amor encontrado y desencontrado, un viento viajero, amigo de la intemperie, un juego de mil caras que no se acababa nunca. Y en esa conversación perdíamos la noción del tiempo. Lo adoptamos, sin dudarlo. Y cada domingo, después de nuestros descubrimientos, se volvía a formar la ronda. Y ahí sí, con su complicidad, pensábamos sin sentido. Interpretábamos los mundos que quisiéramos y nos volvíamos espejos de aquella hoja de papel. Mitad garabato, mitad sueños, que hasta la inminente puesta de sol nos dejaba partícipes y adormecidos. Sé que hoy me desperté para contar cada momento sin tu amor. ¿Qué resistirá? ¿Qué resistirá? Corazón tiene sabor vecina. Estás haciendo una cazuela de mí. Siguen así como en la historia que arrasó con el pecho. Muy pero muy buenas noches a todo el Valle de Tras la Sierra. Sean bienvenidas, sean bienvenidos como todos los martes aquí a este huequito radial, a este encuentro, esta juntada para perder el tiempo. Momentito que nos damos, en esta semana, 20 horas, martes, nos preparamos ahí un vermucito, un vinito, un vasito de agua, lo que cada una desee, y a partir de ahí nos juntamos a pensar, repensar, problematizar algún tema, alguna idea, algo que se nos haya ocurrido durante la semana. Me pasa mucho también que me cruzo con gente que me dice, che, este tema está bueno para el programa. Bueno, vamos adelante. En algún momento seguro que vamos a estar charlando sobre eso. Así que bueno, muy, muy alegre y muy contentos como siempre. Agradeciendo, por supuesto, ahí la presencia del otro lado. Tanto a quienes están a través de la 88.5 Radio El Grito, como quienes siguen el programa a través de la página web de la radio, la www.radioelgrito.com.ar. Y este programa también lo podés escuchar a través de la señal de Mochileros Radio, www.mochilerosradio.com, y también a través de la radio invisible que está escabulléndose por ahí, búscala que la encontrás. Bueno, y hoy, si bien es el segundo programa de este mes de junio, es el primero para arrancar ahí a anotarnos, a mandar mensajitos a lo que sucede mes a mes aquí en el programa, que es el sorteo de dos botellas de vino riquísimas a cargo de Traslavinos Vinoteca a domicilio. Se vino la fresca, no la estamos sintiendo tanto acá adentro porque bueno, está climatizada la cosa, pero con las heladitas que cayeron, qué bueno para estar ahí escuchando radio, tomarse un rico vino. Así que Traslavinos, Vinoteca a domicilio, te podés ganar un vino acá en Perdiendo el Tiempo. Y si no, te metés a su Instagram y podés chusmear todas las posibilidades que tenés para armar tu cajita y te la llevan a la puerta de tu casa. Y bueno, el tema que elegimos hoy, un tema amplio, un tema lindo, que empezamos a bocetar desde el día de ayer, tiene que ver justamente con ese, con el dibujo, con el arte de dibujar. Muchas personitas aquí en el Valle Tras la Sierra que están dibujando, que están pintando, que están creando a partir de las imágenes y de lo que pasa adentro de su cabecita, o compartiéndose también, ¿no? Con algunas otras disciplinas. Así que bueno, decidimos transportarnos hacia algún lugar y ponernos a hablar sobre eso. Vamos a estar compartiendo música, vamos a estar compartiendo algunos cuentos, algunos temas, también audios de gente que ahí de a poquito nos ha mandado en el transcurso de la jornada y acá que están llegando en este mismo momento, bueno, para reflexionar un poco sobre el dibujo, los dibujos y todo lo que está a su alrededor. Bueno, no sé qué le pasa a cada uno, a cada una, pero a mí, apenas me decís dibujo, me transporto inevitablemente a mi niñez, a mi pequeñez, ¿no? ¿Será que si no te dedicas a eso, te acordás mucho de dibujar cuando eras más chico, más chica, y después, de alguna manera, no lo haces tanto? No sé, yo hablo de mi caso, ¿no? Que sí es ese. Pero bueno, sí, por supuesto, me parece que el dibujo ahí cuando uno se manifiesta a partir de eso desde muy chiquito es como un creador de mundos infinitos, digamos, ¿no? Uno pone en juego un montón de cosas ahí de uno, de su vida cotidiana, ¿no? De alguna manera Podríamos decir, no sé si exagero, pero que dibujar es revolucionario, totalmente revolucionario, ¿no? Porque de alguna manera pones ahí cosas que o no están o cambian un poco lo que sucede, ¿no? En el día a día. Aparte, pienso que el dibujo también lo que tiene es que puede ser de muchas formas, en muchos lugares, con infinidad de materiales posibles, ¿no? Es algo que se puede realizar hasta en cualquier momento. Nosotros, ahí de muy chico, ahí en el puerto, en ese mismo puerto que escuchábamos ahí en el texto del principio, dibujamos con piedritas, con palitos de helado, ¿no? Hacíamos unos dibujos impresionantes, gigantescos. Estábamos toda la tarde y después mirábamos y nos quedábamos mirándolos, ¿no? Esa gran obra de arte que iba a ser muy efímera, ¿no? Por el movimiento que había dentro de ese lugar y esa tierrita, bueno, en algún momento se iba a remover, iba a esperar el próximo dibujo, la próxima presencia, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es interesante que dibujarlo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar y con muchas cosas, ¿no? Quizás forma mucha parte de lo cotidiano, de estar en algún lugar y decir, bueno, me hago un dibujito ahí en la, no sé, en una hojita de papel, ponele, ¿no? Me quedo con esto de los mundos posibles que decíamos recién, ¿no? Porque si bien vos capaz estás creando ahí algún mundo, digamos, de alguna manera al dibujar y al compartirlo, también estás invitando a otros y a otras a decir, vení, pasá a este lugar que te ofrezco, digamos, ¿no? De alguna manera es un compartir en esa misma línea, ¿no? O también puede ser algo que sea muy, muy, muy lo contrario a lo que vos sos, donde estás, ¿no? Y entonces es necesario de alguna manera crear ese otro mundo para poder estar bien, ponele, ¿no? Quizá hasta una cuestión de salud. Poder ante una situación conflictiva, capaz, ¿no? Ante un mal de este mundo, como diría el flaco. Capaz ahí en ese dibujo buscas una cura, ¿no? Y creo que como muchas otras artes, en otras muchas manifestaciones artísticas, sucede bastante, ¿no? Es como encontrar ese brillo propio, ese placer individual, ¿no? En un hecho artístico. Que en principio puede ser que sea ahí para uno, para una misma. Y después hay que ver qué pasa con eso, si lo podés compartir y podés también que resulte de la misma manera haciéndolo con los demás, ¿no? Hay otra cosita que se me vino también en la cabeza, pero bueno, no sé cómo es el tema del no saber, no sé dibujar, ¿no? Que es muy común. Yo no sé dibujar. No, dale, dibujame, papi, dibujame un león. No, pedile a tu abuela, que yo no tengo ni idea. No, como que es raro eso, ¿no? Porque me parece que de alguna manera hay como un temor ahí, ¿no? Un hermetismo ante el hecho que no sé de dónde viene. Capaz que tiene que ver un poco con cómo crecemos, cómo nos educan en nuestras sociedades con respecto a eso y otras cosas, ¿no? Que de alguna manera, no sé, tiene que estar lo perfecto, ¿no? Lo académico, cierta forma que son difíciles de romper, digamos, ¿no? Me imagino que viene por ahí y en ese sentido sí se empatiza con un montón de otras cuestiones que hoy no vamos a charlar, ¿no? Pero bueno, si pensamos a la creación como un juego, si nos damos, si tenemos la posibilidad, digamos, y nos damos esa forma, obviamente ahí podemos crear muchos caminos posibles para poder lograrlo. Bueno, tirado el puntapié ahí nomás, ¿eh? El puntapié para que nos mandes un mensajito al 1557-0127, ¿eh? Y participes de este programa de hoy mandándonos un mensajito, mandándonos un audio. que lo pasamos y lo compartimos aquí con toda la audiencia, contándonos algún dibujo significativo que hayas hecho, o algún dibujo que haya aparecido en algún momento en tu vida y que fue importante, es importante, ¿no? Esa es la consigna de esta noche aquí en Perdiendo el Tiempo. Entre todas las personas que se comuniquen, arrancamos aquí a anotar para el sorteo de las 2 botellas de vino del mes de junio. Bueno, muy agradecidos también porque han llegado bastantes audios que los vamos a ir así compartiendo en el transcurso del programa, ¿no? Por otro lado, también aquí mandaba un mensajito, bueno, más un mensajito, nos mandaba una hermosura, nos mandaba un dibujo, una pintura, Sol, y decía, nos decía, de adolescente, de juntadas entre mates, óleos y amistades en agronomía. Y acá nomás la tenemos y ahí la estamos disfrutando, Sol. Muchísimas gracias. Bueno, y también Sashi, le mandamos un abrazo grande. Más adelante en el programa vamos a estar compartiendo un hermoso audio que nos mandó. Pero también ahí, ¿no? Justo hablando del tema de dibujo, y nos decía, hablando de los dibujos, mirá lo que justo encontré hoy, ¿no? Y dice, mirando cuadernos viejos me encuentro con este hermoso registro de una noche mágica. La historia es así. Salimos con Barini a hacer con 2019 a viajar. Por varias cosas quedamos varadas en Buenos Aires casi un mes. Agradezco a la vida haber tenido un cuaderno a mano y el dibujo que salvaron mis días. Ahí se salvó con un dibujo, ¿no? Algo que ver con lo que decíamos hace un ratito. Bueno, parece que justo era un concierto que dio el negro Carlos Aguirre, ¿no? Una noche de primavera. Bueno, ahí parece un concierto muy lindo, una caricia ahí para el alma. Y mientras esperaba entrar, dibujó. Mientras esperaba que el negro salga de escena, dibujó. Y esa noche parece que fue muy feliz. Bueno, justamente y de esas casualidades que se dan este fin de semana, este sábado creo que es, aquí en Los Hornillos, en el octógono, el negro Aguirre va a estar aquí compartiendo su música, ¿no? De alguna manera se juntó, ¿no? A través del negro Aguirre y este programa y esa linda historia. Bueno, y lo nombrábamos al flaco, a Luis Alberto Spinetta. Arrancábamos el programa, luego del texto del principio, escuchando su tema Cuando el arte ataque, canción del álbum La La La del año 1986, creado junto a Fito Páez, en donde el flaco, cuando le preguntan sobre no solo el álbum, sino puntualmente sobre el tema, dice que es una forma inversa a las formas de destrucción. Exactamente, ¿no? Como que eso, ante una guerra aparece una pintura, como una respuesta, como un reflejo, ¿no? Ante una crisis, una canción. Bueno, y ahora sí, vamos a compartir este tema de la banda Divididos. Es su primer disco, 40 dibujos ahí en el piso, del año 1989, que fue, acá justo estábamos comentando, y de paso también le damos el saludo y la bienvenida tanto a Adela como a Andrés, que están acá chusmeteando la consola. Yo creo que ya para el martes que viene tenemos nueva operación en este programa. Bueno, fue regrabado, ¿no? Fue reeditado en el 2018 el disco, ya con el nombre de este tema, ¿no? Que estaba formado parte del disco en el principio, y ahora el disco en sí tomó este nombre. Estamos hablando del tema Haciendo Cosas Raras, y mucha gente podría decir de alguna manera que dibujar también va por ahí, por ese lado, ¿no? No, ese tío está loquito, se la pasa en un rincón dibujando. Para mí dibujar es algo simple y complejo al mismo tiempo. Simple porque, bueno, es una de las primeras formas de expresión que se nos presentan. Creo que mi memoria empieza cuando empecé a dibujar en Jardín de Infantes. Y compleja porque también puede significar desde algo laboral hasta algo poético. Se puede poetizar mucho también, como cualquier actividad artística. Pero bueno, es laborioso, lleva su trabajo. Hay mucha gente que vive de trabajar del dibujo también. No hay que perder eso de vista, por más que la actividad sea hermosa y, como digo, poetizable. Pero bueno, para mí además es un lugar, más allá de una actividad, es un lugar. Es un lugar en donde me encuentro, básicamente. Por ahí me salva el día. Si es un día de esos que se arrastran mucho, me siento a dibujar y cambia totalmente. Y se encuentran las curas para algunos males también. También puede servir de exorcismo para lo que anda dando vuelta por la cabeza. Lo mismo que las letras, ¿no? También escribo. Y por ahí esas cosas que están ahí medio mal cuajadas en el cerebro, o en el corazón, o en donde sea que estén, pueden plasmarse a través del dibujo, a través de las letras, de cualquier arte, y se siente más libre después. El dibujo, esa sucesión de puntos que en la realidad no existe, es lo que permite que uno atrape las formas y en alguna medida se visibilice lo que uno necesita contar. Yo dibujo desde que era un niño. En mi caso el dibujo era el juego, que para otros era la pelota, o vaya a saber qué otra cosa. Una cosa es dibujar y la otra cosa es meterse adentro del dibujo, De esa manera uno tiene la posibilidad de modificar y construir una visión del mundo totalmente personal. Dibujar es esencial en la comunicación humana. Dibujar determina el comienzo y el fin de cada persona y cada situación que se dibuje. Es la estructura del alma, es el esqueleto de la energía que en alguna medida no corresponde a parámetros establecidos, sino que uno tiene la posibilidad de modificar y adaptar a la fuerza que necesite implicarle a lo que quiere transmitir. Dibujar desde las épocas primitivas es en alguna manera también apropiarse de lo que lo rodea en un sitio muy profundo. Es quizás la única forma que hay de poder poseer realmente algo. Dibujar es beneficioso para la salud. Dibujar comunica más que hablar. Dibujar es lo que a mí me da de comer. Para mí tiene bastante que ver con una forma de pensar, digamos. Hay una idea como en un plano abstracto y hay que ver cómo bajar esa idea a lo concreto. Entonces es como dibujando, pensando al mismo tiempo. Y es un pensar lúdico, intuitivo, no lineal. En mi caso, que soy ilustradora, entonces general hago imágenes ilustrando textos literarios. Dibujar también es una forma de leer un texto. Por otro lado, también es una forma de escucharlo. Hay que ir a capitas ahí más profundas de lectura para no quedarse con la primera imagen, el primer pensamiento que surge de ese texto. Por eso digo también que implica pensar, ¿no? Detenerse y por otro lado ir fluyendo con lo que va surgiendo. Dejar que esa aproximación intuitiva al texto suceda. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Sobrevivir, azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así. tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego. Supongo que te hizo gracia encontrar el dibujo al lado del tuyo. Lo atribuiste a una casualidad o a un capricho, y solo la segunda vez te diste cuenta de que era intencionado. Y entonces lo miraste despacio. Incluso volviste más tarde para mirarlo de nuevo, tomando las precauciones de siempre. La calle en su momento más solitario, ningún carro celular en las esquinas próximas, acercarse con indiferencia y nunca mirar los graffiti de frente, sino desde la otra acera o en diagonal, fingiendo interés por la vidriera de al lado, yéndote enseguida. Tu propio juego había empezado por aburrimiento. No era en verdad una protesta contra el estado de cosas en la ciudad, el toque de queda, la prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los muros. Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores. No te gustaba el término graffiti, tan de crítico de arte. Y de cuando en cuando venir a verlos y hasta con un poco de suerte asistir a la llegada del camión municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los dibujos. Poco les importaba que no fueran dibujos políticos. La prohibición abarcaba cualquier cosa. Y si algún niño se hubiera atrevido a dibujar una casa o un perro, lo mismo los hubieran borrado entre palabrotas y amenazas. En la ciudad ya no se sabía demasiado de qué lado estaba verdaderamente el miedo. Quizá por eso te divertía dominar el tuyo y cada tanto elegir el lugar y la hora propicios para hacer un dibujo. Nunca habías corrido peligro porque sabías elegir bien. Y en el tiempo que transcurría hasta que llegaban los camiones de limpieza, se abría para vos algo, como un espacio más limpio, donde casi cabía la esperanza. Mirando desde lejos tu dibujo, podías ver a la gente que le echaba una ojeada al pasar. Nadie se detenía, por supuesto, pero nadie dejaba de mirar el dibujo. A veces una rápida composición abstracta en dos colores, un perfil de pájaro o dos figuras enlazadas. Una sola vez escribiste una frase, con tiza negra. A mí también me duele. No duró 2 horas, y esta vez la policía en persona la hizo desaparecer. Después solamente seguiste haciendo dibujos. Cuando el otro apareció al lado del tuyo, casi tuviste miedo. De golpe el peligro se volvía doble. Alguien se animaba como vos a divertirse al borde de la cárcel o algo peor, y ese alguien, por si fuera poco, era una mujer. Vos mismo no podías probártelo, había algo diferente y mejor que las pruebas más rotundas. Un trazo, una predilección por las tizas cálidas, un aura. A lo mejor como andabas solo, te imaginaste por compensación. La admiraste, tuviste miedo por ella, esperaste que fuera la única vez. Casi te delataste cuando ella volvió a dibujar al lado de otro dibujo tuyo. Unas ganas de reír, de quedarte ahí delante, como si los policías fueran ciegos o idiotas. Empezó un tiempo diferente, más sigiloso, más bello y amenazante a la vez. Descuidando tu empleo, salías en cualquier momento con la esperanza de sorprenderla. Elegiste para tus dibujos esas calles que podías recorrer en un solo rápido itinerario. Volviste al alba, al anochecer, a las 3 de la mañana. Un tiempo de contradicción insoportable. La decepción de encontrar un nuevo dibujo de ella junto a alguno de los tuyos, y la calle vacía, y la de no encontrar nada, y sentir la calle aún más vacía. Una noche viste su primer dibujo solo. Lo había hecho con tizas rojas y azules, en una puerta del garage, aprovechando la textura de las maderas carcomidas y la cabeza de los clavos. Era más que nunca ella, el trazo, los colores. Pero además sentiste que ese dibujo valía como un pedido o una interrogación, una manera de llamarte. Volviste al alba, después que las patrullas ralearon en su sordo drenaje, y en el resto de la puerta dibujaste un rápido paisaje con velas y tajamares. De no mirarlo bien se hubiera dicho un juego de líneas al azar, pero ella sabría mirarlo. Esa noche escapaste por poco de una pareja de policías. En tu departamento bebiste ginebra tras ginebra y le hablaste, le dijiste todo lo que te venía a la boca, como otro dibujo sonoro, otro puerto con velas. La imaginaste morena y silenciosa. Le elegiste labios y senos y la quisiste un poco. Casi enseguida se te ocurrió que ella buscaría una respuesta, que volvería a su dibujo como vos volvías ahora a los tuyos. Y aunque el peligro era cada vez mayor, después de los atentados en el mercado, te atreviste a acercarte al garage, a rondar la manzana, a tomar interminables cervezas en el café de la esquina. Era absurdo porque ella no se detendría después de ver tu dibujo. Cualquiera de las muchas mujeres que ibas y venían podían ser ella. Al amanecer del segundo día, elegiste un paredón gris y dibujaste un triángulo blanco, rodeado de manchas como hojas de roble. Desde el mismo café de la esquina podías ver el paredón. Ya habían limpiado la puerta del garage y una patrulla volvía y volvía, rabiosa. Al anochecer te alejaste un poco, pero eligiendo diferentes puntos de mira, desplazándote de un sitio a otro, comprando mínimas cosas en las tiendas para no llamar demasiado la atención. Ya era noche cerrada cuando oíste la sirena y los proyectores te barrieron los ojos. Había un confuso amontonamiento junto al paredón. Corriste contra toda sentacés y solo te ayudó el azar de un auto dando la vuelta a la esquina y frenando al ver el carro celular. Su bulto te protegió y viste la lucha. Un pelo negro tironeando por manos enguantadas, los puntapiés y los alaridos. La visión entrecortada de unos pantalones azules antes de que tiraran en el carro y se la llevaran. Mucho después, era horrible temblar así. Era horrible pensar que eso pasaba por culpa de tu dibujo en el paredón gris. Te mezclaste con otras gentes y alcanzaste a ver un esbozo en azul. Los trazos de ese naranja que era como su nombre o su boca. Ella ahí en ese dibujo truncado que los policías habían borroneado antes de llevársela. Quedaba lo bastante para comprender que había querido responder a tu triángulo con otra figura. Un círculo o acaso una espiral. Una forma llena y hermosa, algo como un sí, o un siempre, o un ahora. Lo sabías muy bien. Te sobraría tiempo para imaginar los detalles de lo que estaría sucediendo en el cuartel central. En la ciudad todo eso resumaba, poco a poco. La gente estaba al tanto del destino de los prisioneros, y si a veces volvían a ver a uno que otro, hubieran preferido no verlos y que al igual que la mayoría se perdieran en ese silencio que nadie se atrevía a quebrar. Lo sabías de sobra. Esa noche la ginebra no te ayudaría más que a morderte las manos, a pisotear las tizas de colores antes de perderte en la borrachera y el llanto. Sí, pero los días pasaban y ya no sabías vivir de otra manera. Volviste a abandonar tu trabajo para dar vuelta por las calles, mirar fugitivamente las paredes y la puerta donde ella y vos habían dibujado. Todo limpio, todo claro, nada, ni siquiera una flor dibujada por la inocencia de un colegial que robaba una tiza en la clase y no resiste al placer de usarla. Tampoco vos pudiste resistir y un mes después te levantaste al amanecer y volviste a la calle de ese garage. No había patrullas, las paredes estaban perfectamente limpias. Un gato te miró, cauteloso, desde un portal cuando sacaste las tizas. Y en el mismo lugar, allí donde ella había dejado su dibujo, llenaste las maderas con un grito verde, una roja llamarada de reconocimiento y de amor. Envolviste tu dibujo con un óvalo, que era también tu boca, y la suya, y la esperanza. Los pasos en la esquina te lanzaron a una carrera felpada, al refugio de una pila de cajones vacíos. Un borracho vacilante se acercó canturreando, quiso patear al gato y cayó boca abajo, a los pies de ese dibujo. Te fuiste lentamente, ya seguro, y con el primer sol dormiste, como no habías dormido en mucho tiempo. Esa misma mañana miraste desde lejos. No lo habían borrado todavía. Volviste al mediodía, casi inconcebiblemente seguía ahí. La agitación en los suburbios, habías escuchado de los noticiosos, alejaba a las patrullas urbanas de su rutina. Al anochecer volviste a verlo, como tanta gente lo había visto a lo largo del día. Esperaste hasta las 3 de la mañana para regresar. La calle estaba vacía y negra. Desde lejos descubriste el otro dibujo. Solo vos podrías haberlo distinguido tan pequeño en lo alto y a la izquierda del tuyo. Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo. Viste el óvalo naranja y las manchas violeta de donde podía saltar una cara tumefacta, un ojo colgando, una boca aplastada. Ya sé, pero ¿qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje hubiera tenido sentido ahora? De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que siguieras. Algo tenía que dejarte antes de volverte a mi refugio. donde ya no había ningún espejo, solamente un hueco para esconderme, hasta el fin, en la más completa oscuridad, recordando tantas cosas, y a veces, así como había imaginado tu vida, imaginando que hacías otros dibujos, que salías por la noche para hacer otros dibujos. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Just a cold, lonely, lovely work of tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold, lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. En algún lecho del Golfo de Corinto, una mujer contempla a la luz del fuego el perfil de su amante dormido. En la pared se refleja la sombra. El amante, que yace a su lado, se irá. Al amanecer se irá a la guerra, se irá a la muerte, y también la sombra, su compañera de viaje, se irá con él y con él morirá. Es noche todavía. La mujer recoge un tizón entre las brasas y dibuja en la pared el contorno de la sombra. Esos trazos no se irán, no la abrazarán, y ella lo sabe. Pero no se irán. Por 10 centavos lo compré en la esquina y vendiómelo un ángel desgarbado. Cuando a sacarle punta lo ponía, lo vi como un cañón pequeño y fuerte. Saltó la mina que estallaba ideas y otra vez despuntólo el ángel triste. Salí con él

Perder el tiempo. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo. Perder el tiempo. Perder el tiempo es una polea. Perder, perder, perder el tiempo. Perder el tiempo se llama el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder, perder, perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea, perder el tiempo se llamaba el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo. Perder el tiempo ayudó a imaginar, a imaginar, a imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me dedico a las artes escénicas. Soy directora de teatro, algunos me conocen. Y cuando me formé, uno de mis grandes maestros, de los tantos grandes que tuve, era un convencido de que el director de teatro y el que hacía la puesta en escena era muy parecido a un dibujante, a un pintor, a un artista plástico, porque ponía palabras o traducía palabras en un espacio poético, las transformaba en un espacio poético. Y nos sugería, nos indicaba, nos proponía que fuéramos a estudiar o dibujo, o pintura, o escultura. Y ahí fui yo, vivía en Ramos Mejía en ese momento, y me busqué un maestro también de los grandes, dibujante y pintor, que vivía en San Telmo. Y ahí me iba yo una vez por semana a lo de mi maestro a estudiar dibujo. Y me sucedieron dos cosas que fueron muy interesantes para mí. Teníamos clases presenciales de dibujo y también nos daba tareas para el hogar. En las clases presenciales dibujábamos o naturalezas muertas, una manzana arriba de una mesa, o modelos en vivo que él traía y que nosotros teníamos que dibujar. Y a mí me pasaba una cosa singular, y es que cuando dibujaba, nunca los dibujos me entraban en el tamaño del papel, de la hoja o de la tela. Siempre me faltaba lugar. Me costaba mucho calcular las dimensiones como para que entrara dentro del espacio de la hoja. Y él siempre mencionaba una frase que yo acuñé para mí, para toda la vida, y también que la transmitían mis alumnos, que es una frase de un gran dibujante y pintor que se llama Paul Cézanne, que dice: amo la regla que me libera. Y este maestro siempre me decía que, bueno, que yo necesitaba el límite del espacio, ¿no? Y que para mí aceptar ese límite del espacio iba a ser liberador. Y la otra cosa que me pasaba cuando me daba tareas para la casa. Entonces, en mi casa, por ejemplo, yo tenía que dibujar o copiar, no dibujar, copiar a algún gran maestro, a un, no sé, un Rembrandt, un Picasso, no sé, un gran pintor. Y nos daba como tarea eso, de una semana para la otra, de copiar a ese gran pintor. Y me pasaba algo insólito, y es que yo, por ejemplo, me ponía a las 11 de la mañana a dibujar, a hacer esa tarea, y me pasaba el tiempo sin que yo me diera cuenta, y de pronto miraba el reloj y eran las 4 de la tarde y habían pasado 5 horas y yo no había almorzado y me había pasado el tiempo sin que yo me diera cuenta. Bueno, era muy impresionante y muy impactante esto que me pasaba con el tiempo a mí. Yo creo que fue uno de los motivos por los cuales dejé el dibujo, porque me asusté con respecto a esto que me pasaba con el tiempo. Bueno, una de las asignaturas pendientes que me quedan para la próxima vida, de las tantas que tengo. Buenas noches. Aprendí mucho del dibujo, mucho. Para mí, dibujar, pintar, crear, significa encontrar mi esencia en un mar de dudas. Definir qué quiero comunicar, enfocarme y volarme a la vez a mi modo. Me interesa hacer un nuevo aporte al mundo, a mi familia, a mis amigos, mi pueblo y a mí misma. Encontrarme en la imagen que creo como en un espejo álmico. También soy consciente de que algo viene a mí para ser comunicado, plasmado a través de la línea, el color, el tema que generalmente ronda la humana femineidad. Y me dejo ser un puente entre las musas, mis manos, mi mente y mi corazón en colores. Siete minutos se han pasado de las 9 de la noche. Seguimos aquí por la 88.5 Radio Librito, como todos los martes, perdiendo el tiempo. Ahora, qué lindo perder el tiempo pintando a Pablo Picasso. Como hacía Mari Carmen, no lo puedo creer, Mari Carmen, me encantó, ¿eh? Bueno, muchas gracias ahí por todo este compartir, por los audios, Mari Carmen y Karina. Mari Carmen ahí de Las Rosas, Karina de Los Pozos, a quienes escuchábamos recién. Es tan dulce como miel. Bueno, si te enganchaste tarde en este programa de hoy, te contamos que estamos hablando sobre el dibujo, los dibujos, la pintura, la creación artística a partir de esas imágenes que a uno le andan dando vuelta ahí por la cabecita. Y si nos mandas un mensajito al 1557-0127, te podés ganar, participás en realidad, del sorteo de dos vinos de Traslavinos, vinoteca a domicilio. Bueno, contanos ahí sobre algo que te acuerdes, que hayas dibujado, algún dibujo significativo que apareció en algún momento en tu vida. Mándanos ahí un mensajito de texto o un audio y lo compartimos. Bueno, hace un ratito, y le agradecemos muchísimo los audios porque la verdad que muy muy lindos, muy muy profundos, muy divertidos, ¿no? Un poco de todo. Así que bueno, agradecemos mucho a Juanpi Ramírez ahí de Nono. También escuchábamos a Jorge Cuello de Villa de las Rosas y Josefina Calvo aquí de Los Hornillos. Para que sepas que te quiero de verdad. Bueno, había más mensajitos. Cristi, le mandamos un abrazo grande y nos mandó ahí un dibujo hermosísimo. Aquí salió el sol para iluminar los caminos de la salud. Presentado para un encuentro popular internacional. Y aquí nos lo manda, para que disfrutemos. Una especie de sol Boomerang, yo interpreto eso. Bueno, el Adri de las Rabonas, hermosísimo tema, acuarela, uno de los temas que escuchábamos recién. Los dibujos y la letra emocionan. Gracias, Pablito. Gracias, Adri, por estar ahí. Y también nos envía un audio que en un ratito lo vamos a estar compartiendo. Es tan dulce como miel. Bueno, Paula, aquí de Los Hornillos, nos dice: pensar en línea y valores. Eso es todo. Algo tan simple, pero tan arduo como lograr que la mano haga lo que dice el pensamiento. O es al revés. ¿Piensa la mano, el ojo, el corazón? El dibujo obliga a ponerse de acuerdo partes del cuerpo que no siempre lo están. Esa, de hecho, es la historia de mi vida y de mis días. El dibujo me acompaña desde niña y le ha dado sentido hasta mis peores momentos. Nos dice Paula. Gracias. Y de hecho, aprovecho para invitarlos a mi taller. Y nos impactamos con Adela acá, ¿eh? Porque hace un ratito teníamos un rostro aquí en el estudio. Y ahora lo tenemos acá en la pantalla de la computadora en un dibujo. Y se parece bastante, ¿no? Grande, Paula. Bueno, ahí la figura de Andrés, impresionante. Clase de dibujo que también da Paula acá. Así que, bueno, acá está la invitación hecha. Particulares, grupales, presenciales, como sea. Qué impresionante, qué loco es poder hacer un retrato tan palpable, ¿no? Bueno, cualquier cosa a Paula le podés consultar al 11 26 33 68 21. Para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como un cielo todo azul. Bueno, Silvano desde San Huberto nos dice: muy emotivo el programa con la temática del dibujo. Gracias y saludos. Saludos para vos, Silvano. Silvano, que fue uno de los ganadores del vino del mes pasado, ¿eh? El martes pasado se lo ganó. Así que ya esta semana prometemos que no es mentira. Van a estar aquí los vinos para que pasen a buscar los quienes ya han sido ganadores y ganadoras. Para que sepas que te quiero de verdad. Bueno, y aprovecho este momento del programa, como siempre decimos, esta mitad de programa, para agradecer a quien auspicia Perdiendo el Tiempo, quien también lo hace posible. Estamos hablando de la Casa Faraday en Villa de las Rosas. Es sobre la Ruta 14, esquina Leopoldo Lugones. Todo lo que necesites en electricidad e iluminación lo tienen ahí. Y le haces la consulta, te asesoran totalmente sin cargo. De lindas flores, tan lindas como vos. La Pulpería de las Rosas, en el triangulito de las Rosas, una cuadra del lado izquierdo. Un hermoso lugar para acercarte, conocerlo si no lo conoces, tomarte un riquísimo café, llevarte un vinito también. Cafés de todas partes del mundo. Y ahora hay unos chocolates belgas con licor de Malbec adentro, una cosa que no se puede creer. Que sepas que te quiero de verdad. Voy a pintar. Si necesitas algún seguro para tu auto, para tu moto, para algún viaje que tenés que hacer o algún evento, lo tenés que contratar sí o sí con Marcelo Roganti, asesor de seguros en Villa de las Rosas, justo enfrente de la terminal. Bueno, ahí está la oficina de Marcelo, o te podés comunicar con él al 50 23 74. Las paredes con tu nombre, mi amor. También la maderera Los Pozos, ahí en Los Pozos, justo en el semáforo. Si vas de Los Hornillos para las Rosas, del lado derecho vas a ver ahí las pilas de maderas acumuladas. Todo lo que necesites en madera para tu construcción lo conseguís ahí, ¿eh? La maderera Los Pozos. Pedí tu presupuesto al 55 00 59. Qué lindas flores, tan lindas como vos. Bueno, y el cuento que escuchábamos hace un ratito, una hermosura de cuento, un estremecedor cuento, era de parte de Julio Cortázar, ¿no? Con su cuento Graffiti, en donde desarrolla a través justamente de esa técnica la oposición de ese momento, ¿no? Durante la dictadura militar argentina, entre el Estado y la sociedad civil. Contado a través de esa frustrada, de esa inentendible historia de amor, de su libro de 1980, Queremos tanto a Glenda. Y bueno, como nos decía el Adri, escuchábamos a Toquinho con su tema Acuarela, este tema del cantautor brasileño del año 1983, ¿no? Y que habla un poquito de eso, ¿no? De las ilusiones, los sueños, ¿no? Esa niñez, esas esperanzas, esas cosas que uno tiene que no quisiera perder y que sin embargo muchas veces, muchas de esas cosas con el tiempo se van. Quiero de verdad. Bueno, y ahora sí, en este tema de mitad de programa, generalmente un tema bastante para arriba, si conseguimos un vallenato colombiano, lo ponemos, y es el caso de hoy, ¿eh? Este vallenato de autoría de Adolfo Pacheco, grabado en el año 1988 por Diomedes Díaz, ¿eh? Cuenta justamente su autor, su intérprete en este caso, ¿no? Que estuvo en una reunión familiar y un ahijado suyo estaba contando y se vanagloriaba de que estudiaba bellas artes y dibujaba y pintaba, y en un momento le preguntó a él a qué se dedicaba, como diciendo: yo hago todo esto, vos qué hacés, ¿no? Bueno, Diomedes Díaz no se le ocurrió otra cosa que decirle que él también pintaba, como él. Y compuso este vallenato y esta canción que lo manifiesta muy claramente. Sargento Javier Patillo, aquí me tiene. Ay, Pedro Pérez el pintor pinta un pájaro moderno. Sé que yo no puedo hacer un cuadro mejor. Saco cuadros del folclor y de la naturaleza. Pinto negra la tristeza, la acuarela del dolor. Y pinto al óleo el amor, sin pincel y sin paleta. Buscando como el poeta la armonía en el color. Métase donde se meta, yo soy el mejor pintor. Métase donde se meta, yo soy el mejor pintor. Miguel, la dulzura pincelé con Mercedes y el mochuelo, pero yo no sé por qué. Dicen que pintar no puedo, si yo como Leandro el Ciego pinto lo que no se ve. Métase donde se meta, yo pinto mejor que usted. Métase donde se meta, yo pinto mejor que usted. sol así. Planta una letra sutil, como hizo Lucho Bermúdez, Rafael Campo y como tuve que hacer yo para surgir. Pero usted como un reptil, agorero y ponzoñoso, dice que no pinto hermoso, que va algún maravedí. Métase donde se meta, usted me respeta a mí. Métase donde se meta. Entonces solo, sin nadie con quien quiera hablar en serio, hasta que sufrí una avería en el desierto del Sahara hace 6 años. Algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a intentar lograr yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte. Apenas tenía agua para beber 8 días. La primera noche me dormí entonces sobre la arena, a 1000 millas de cualquier lugar habitado. Estaba realmente más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Se imaginan entonces mi sorpresa al amanecer, cuando una extraña vocecita me despertó. Decía: por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me paré de un salto, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Me froté bien los ojos, miré bien, y vi un extraordinario hombrecito que me examinaba con seriedad. He aquí el mejor retrato que pude luego hacer de él. Pero mi dibujo, sin duda, es mucho menos encantador que el modelo. No es mi culpa, había sido desalentado en mi carrera de pintor por las personas mayores a la edad de 6 años, y no había aprendido a dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas. Miré entonces esta aparición con los ojos bien abiertos por la sorpresa. No olviden que me encontraba a 1000 millas de cualquier lugar habitado. Sin embargo, mi hombrecito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía para nada el aspecto de un niño perdido en medio del desierto, a 1000 millas de cualquier lugar habitado. Cuando logré finalmente hablar, le dije: pero, ¿qué haces acá? Y entonces me repitió, muy dulcemente, como una cosa muy seria: por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese a 1000 millas de todos los lugares habitados y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma. Pero entonces recordé que había estudiado sobre todo geografía, historia, matemática y gramática, y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me respondió: no importa, dibújame un cordero. Como yo nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los 2 únicos dibujos que sabía, el de la boa cerrada. Y quedé estupefacto al escuchar al hombrecito responderme: no, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante es muy voluminoso. En casa es todo pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. Miró con atención y luego dijo: no, este ya está muy enferme. Hazme otro. Y yo dibujé. Mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia. Fíjate bien, no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice entonces nuevamente mi dibujo, pero fue rechazado, como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, colmada la paciencia, como tenía apuro en comenzar a desarmar mi motor, garabateé este dibujo y le espeté. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Me sorprendí mucho al ver que se iluminaba el rostro de mi joven juez. Es exactamente así que lo quería. ¿Crees que este cordero necesite mucha hierba? ¿Por qué? Porque en casa es todo pequeño. Seguramente le alcanzará. Te di un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mirá. Se durmió. Fue así como conocí al principito. Yo podría ser Bugs Bunny por mis dientes. Tú eres algo como Dumbo en femenino. Personajes de dibujos como gentes animadas por la vara de algún brujo. Shostakovich nos dejó bandas sonoras, un tratado de los ritmos y las claves. Me persigues por el canto de una viola. Yo me escondo en el tan-tan de los timbales. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Hoy te he visto discutiendo con Bart Simpson. Si es un hombre o un animal, el pato Luca. Realmente yo no sé cuándo te he visto. Si era solo una ilusión del que dibuja. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Aplastó el crujir de una locomotora. Me quedé como una línea en el espacio. Me barriste sin querer con una escoba. Me salvaste con un beso y un abrazo. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve. Mi parita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, pena por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un comentario. El ser humano es curioso y expresivo por naturaleza. Esto quiere decir que siempre ha querido crear, reinventarse y expresar sus emociones de todas las formas posibles. Una de ellas es el dibujo. Un arte tan antiguo que existe antes que los mismos idiomas. Un arte que ha acompañado a la humanidad desde la época de las cavernas y que aún hoy en día sigue reinventándose. Todo inicia con los Homo sapiens, los primeros humanos pensantes. Estos querían expresar lo que veían en su día a día. Pues posiblemente buscar diferentes formas de hacerlo, hallaron en las rocas una excelente forma de grabar lo que tenían en sus cabezas. A esto se le llamó pinturas rupestres, cuyas ilustraciones datan de hasta 35.000 años en el pasado, dando así inicio a este increíble modo de arte. Sin embargo, tras miles de años de evolución, quienes dieron un paso más adelante en el dibujo fueron los egipcios, pues en vez de hacer simples trazos con las rocas, pasaron a crear dibujos con composición y más complejos, con colores y distintos detalles que resaltaban sus trabajos, conocidos también como jeroglíficos. Posterior a esto, también aparecieron los griegos, quienes dejaron atrás las representaciones sobrenaturales de los dioses y se centraron en las personas y sus detalles, mejorado aún más por los romanos. Sin embargo, esto no se iba a quedar siempre así, pues a partir de esto llegamos a la Edad Media, una época llena de arte, de cosas increíbles y fantásticas historias representadas en los mismos dibujos, que mientras seguían con los estilos antiguos, poco a poco vieron una nueva revolución con la introducción de una magnífica invención china, el papel. De esta manera, el dibujo dejaba de ser algo exclusivo para los monjes y pasaba a ser más accesible para todas las personas, dejando así que cualquiera pudiera expresar lo que pensaba, iniciando así inclusive con las ilustraciones a color. Pues bien, en este punto llega el Renacimiento. Ahora los dibujos se centraban en reconocer la belleza de todo y saberla expresar, sobre todo con los humanos, dejando así miles y miles de bustos de retratos de personas, un gran ejemplo, la Mona Lisa, teniendo así un gran protagonismo en la sociedad. Esto también permitió la creación de nuevos estilos, como lo son el romanticismo, el realismo, el surrealismo, entre otros. Tras todos estos avances, el dibujo se divide en dos partes, la artística y la técnica. La primera se centra en las expresiones estéticas, filosóficas y abstractas, mientras que la segunda lo hace con la tipografía, la arquitectura, los edificios, entre otros. Ahora bien, como mencionaba al inicio, el dibujo sigue reinventándose. De esta manera hemos llegado, gracias a la creación de los aparatos electrónicos, al dibujo digital. Ahora ya se pueden hacer ilustraciones sobre pantallas, olvidando por completo los lápices, las acuarelas, las hojas, etc. Esto es un nuevo modelo en el que se deja atrás el origen del dibujo, aunque cada quien es libre de escoger su modo de dibujar, pues de eso se trata el arte, de expresarse sin restricciones. Door, I must have it into black. Maybe they- go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Hace algunos años, en los pueblos del interior del país, no se conocía el empapelado de las paredes. Era este un lujo reservado apenas para alguna casa importante, como el despacho del jefe de la policía, o la sala de alguna vieja y rica dama de campanillas. No existía el empapelado, pero sí la humedad sobre los muros, pintados a la cal. Para descubrir cosas y soñar con ellas, da lo mismo. Frente a mi vieja camita de jacarandá, con un deforme manojo de rosas talladas a cuchillo en el remate del respaldo, las lluvias fueron filtrando, para mi regalo, una gran mancha de diversos tonos amarillentos, rodeada de salpicaduras irregulares, capaces de suplir las flores y los paisajes del papel más abigarrado. En esa mancha, yo tuve todo cuanto quise. Descubrí las islas de coral, encontré el perfil de Barba Azul y el rostro anguloso de Abraham Lincoln, libertador de esclavos que reverenciaba a mi abuelo. Tuve el collar de lágrimas de Arminda, el caballo de Blanca Flor y la gallina que pone los huevos de oro. Vi el tricornio de Napoleón, la cabra que amamandó a desdichado de Brabante y montañas echando humo de las pipas de cristal que fuman sus gigantes o sus enanos. Todo lo que oía o adivinaba cobraba vida en mi mancha de humedad y me daba su tumulto o sus líneas. Cuando mi madre venía a despertarme todas las mañanas, generalmente ya me encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis descubrimientos maravillosos. Yo le decía con las pupilas brillantes, tomándole las manos: mamita, mira aquel gran río que baja por la pared. ¿Cuántos árboles en sus orillas? Tal vez sea el Amazonas. Escucha, mamita, cómo chillan los monos y cómo gritan los guacamayos. Ella me miraba espantada. ¿Pero es que estás dormida con los ojos abiertos, mi tesoro? Oh, Dios mío, esta criatura no tiene bien su cabeza. Juan Luis, pero mi padre movía la suya, entre dubitativo y sonriente, y contestaba posando sobre mi corona de trenzas su ancha mano protectora. No te preocupes, Isabel, tiene mucha imaginación. Eso es todo. Y yo seguía viendo en la pared manchada por la humedad del invierno cuánto apetecía mi imaginación. Duendes y rosas, ríos y negros, mundos y cielos. Una tarde, sin embargo, me encontré dentro de mi cuarto a Django, el pintor. Tenía un gran balde lleno de cal y un pincel grueso, como un puño de hombre, que introducía en el balde y pasaba luego concienzudamente por la pared, dejándola inmaculada. Fue esto en los primeros días de mi iniciación escolar. Regresaba del colegio con mi cartera de charol llena de migajas de bizcochos y lápices despuntados. De pie en el umbral del cuarto, contemplé un instante, atónita, casi sin poder respirar, la obra de Django, que para mí tenía toda la magnitud de un desastre. Mi mancha de humedad había desaparecido, y con ella mi universo. Ya no tendría más ríos ni selvas. Inflexible como la fatalidad, Django me había desposeído de mi mundo. Algo, una sorda rebelión, empezó a fermentar en mi pecho como burbuja que, creciendo, iba a ahogarme. Fue de incubación rápida, cual las tormentas del trópico. Tirando al suelo mi cartera de escolar, me abalancé, frenética, hasta donde me alcanzaban los brazos, con los puños cerrados. Django abrió una bocaza redonda como una O de gigantes. Se quedó unos minutos enarbolando en el vacío su pincel, que chorreaba líquida cal, y pudo preguntar, por fin, lleno de asombro. ¿Qué le pasa a la niña? ¿Le duele un diente, tal vez? Y yo, ciega y desesperada, gritaba como un rey que ha perdido sus estados. ¡Ladrón! Eres un ladrón, Django. No te lo perdonaré nunca. Ni a papá ni a mamá que te lo mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte temprano o cuando tía Fernanda me obligue a dormir la siesta? Bruto, odioso, me has robado mis países llenos de gente y de animales. Te odio. Los odio a todos. El buen hombre no podía comprender aquel chaparrón de llanto y palabras irritadas. Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsoladamente como solo he llorado después cuando la vida, como Django, el pintor, me ha ido robando todos mis sueños. Tan desconsolada e inútilmente. Porque ninguna lágrima rescata el mundo que se pierde, ni tampoco el sueño que se desvanece. Yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Of the time, of the time when I've been low. Con un trozo de carbón, con mi gis roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre, el nombre de tu boca, el signo de tus piernas, en la pared de nadie, en la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo, hasta que la hoja de mi navaja sangre, y la piedra grite, y el muro respire, como un pecho. Vivo el desequilibrio de la noche, sus anzuelos nervios donde muere mi boca, pez víbora, leyendo acto. Después de que el alcohol, que no ha ocupado todo, hace de su mitad un mar abierto a los piratas sedientos de un ron negro donde clamo mi pluma. Lanzo a las desiertas praderas del papel ferrocarriles locos, escorpiones de la grafología y violencia bermeja. Alcohol en los ojos del búho, en el sexo del vaso y el ardiente imperdible que lo fija la lengua. En el sexo del vaso para la noche eunuca, para la uña adicta que escarba en la herida, para la última oportunidad del riesgo. Polilla, abeja reina con patitas de alcohol y el traje de la muerte mintiendo un arco iris. Alcohol en las manos de la bella durmiente y su príncipe beso. Alcohol en la impiedad del silencio para crear su cíclope. Y una acuarela de infancia que nunca pude colgar sobre los muros. De la cinta otra vez a empezar, lápiz, tinta. Y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que para completa inocencia. Hola, Pablo. Bueno, acá pensando un poco la respuesta a tu pregunta de qué significa dibujar para mí, pintar, crear. Y bueno, yo cuando dibujo, pinto, creo, escribo, siento que para mí es como una manera de conocer el mundo a través de mis manos, del poder pasar esa observación, esa contemplación de lo que esté sucediendo en ese momento, de lo que esté contemplando en ese momento, de tomarme ese tiempo de contemplación y de poder, si se quiere, como de una manera de eso, de conocerlo, de hacerlo propio y de que no quede solo en la vista, sino de poder pasarlo por el cuerpo a través de las manos para que salga, sea en un dibujo, en un escrito, ese momento que se está viviendo y que estoy sintiendo en ese mismo instante, porque tanto en el dibujo como en la escritura creo que hay muchos matices que tienen que ver con ese instante profundo de la persona que está ejecutando esa actividad de dibujar, y que queda plasmado en el trazo, en los colores, en la fuerza de la línea, de la mancha, y que va mucho más allá que un simple dibujo. Siempre hay como muchas emociones, ¿no? Muchos sentimientos que se plasman. Y te quería compartir un texto que me llegó hace poquito, que conocí, de Clarice Lispector, que me sentí muy identificada, y bueno, te lo voy a leer para también como dar a entender un poco de lo que hablo, que cuando lo encontré y lo leí dije, wow, qué hermosas palabras y qué claro esto que sucede y que ella pudo transmitir y plasmar. Dice: intenta entender lo que pinto y lo que escribo ahora. Voy a explicarlo. En la pintura, como en la escritura, intento ver estrictamente el momento en que veo y no ver a través de la memoria de haber visto un instante pasado. El instante es este. El instante es de una inminencia que me deja sin aliento. Esta es la vida vista por la vida. Puedo no tener sentido, pero es la misma falta de sentido que tiene la vena que late. Escribir es una maldición que salva. Es una maldición porque obliga y arrastra, como un vicio penoso del cual es imposible librarse. Y es una salvación porque salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. Bueno, creo que es eso, que tanto el dibujo como la escritura salva el día, y a mí me pasa mucho eso de que si no lo pinto, si no lo escribo, no lo entiendo a veces. Entonces, la verdad que, bueno, me parecían unas lindas palabras como para terminar esto. Un abrazo grande. Gracias. Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos? Bueno, hablando de dibujo significativo en nuestras vidas, en realidad yo de chiquito iba a dibujo, a una señora que enseña dibujo, me encantaba dibujar, me encantaba. Pero bueno, no soy gran dibujante, pero más o menos me la rebusco. Pero recuerdo que hace muy muchos años, que acá estando ya en el Valle, que me puse a dibujar una casa, porque yo quería una casa más chiquita, ¿verdad? Bueno, ahí con la Mari queremos dibujar casas, futuras casas nuestras, y dibujé una casa que me gustaría. Bueno, hasta que mucho tiempo después, ya después de Ainara, empezó mi hija mayor, empezó a crecer, después nació la pequeña, Alondra, y ellas, por su cuenta, yo apostaría que nunca vieron mi dibujo, ni les dijimos exactamente lo que uno quería, pero fueron haciendo dibujos de las casas que ya querían, más que nada la que es más grande, y llamativamente era muy parecida a la casa que yo había dibujado, digamos que era, no sé, podría decir que era la misma, con diferentes, algunas cosas muy diferentes, pero básicamente era la misma. Y me quedó muy marcado eso que pasó, y dije, bueno, esta tiene que ser en otra casa. En mayor o menor medida, en otra casa. Así que bueno, ese fue un dibujo que, significativo en mi vida, dibujar algo que me gustaría para tener como casa propia, y que mi hija mayor, sin saber la casa que yo había pensado una vez, ella, que yo sí había dibujado, pero la tenía guardada, ella, sin ver ese dibujo, sin saberlo, ha hecho el mismo dibujo, básicamente. Así que bueno, hay una transmisión de pensamiento papá e hija, y bueno, cuando vi el dibujo me sorprendí y me emocioné también. Bueno, abrazo. Bueno, 3 minutos nos separan de las 10 de la noche. Son los minutos aproximados que le quedan a este programa de martes. Bueno, agradecemos muchísimo a todas las personas que se han comunicado esta noche. Escuchábamos recién ahí los audios primero de Sashi, aquí de Los Hornillos, y Adrián de Las Rabonas. Nos quedaba por acá algún mensajito de texto pendiente. También el Topo nos dice, siempre dibujando desde muy pequeñito. Y ahora lo sigo haciendo, pero con mi hijo mientras te escuchamos. Y claro que se pierde el tiempo. La otra vez dibujamos los peces más alucinantes, hoy mundos y payasos locos. Ella se durmió y yo me quedé prendido a los personajes y los colores. Gracias, una vez más, seguí dibujando con tus historias. Dibujo mata pantalla. Gracias Topo ahí por el mensajito. Te anotamos, no te preocupes, no nos vamos a olvidar, para el sorteo de la botella de vino de este mes, como a todas las personas que de alguna u otra manera han participado en el programa esta noche. Bueno, y hablando de textos y de palabras, hace un ratito compartíamos el capítulo número 2 del libro El Principito, y recién el cuento La Mancha de Humedad, de Juana de Irvabourou. Lo que sonaba recién era El Último de la Fila, canción, va, grupo ahí mítico, banda de la ciudad de Barcelona y español, de los años 80 y 90, grupo muy conocido, un clásico ahí de las Españas. El tema era Lápiz y Tinta. Bueno, y se viene entonces la despedida nomás. Mandamos un abrazo enorme ahí a toda la gente que estuvo de otro lado. Nos juntamos nuevamente, por supuesto, el martes próximo para seguir por aquí perdiendo el tiempo. Y nos vamos con una especie de homenaje, ¿no? Hoy se habló un poco de las letras, se habló de dibujos, de las pinturas. Y la musiquita, siempre hay un costado. En este caso, bueno, este tema de Franco Simone, interpretado, vanagloriado por Gilda, quien lo hizo muy conocido. Y nosotros ahora vamos al homenaje del homenaje del homenaje. Así que la Delio Valdés junto a Abel Pintos y Karina la Princesita. Mira qué trío que te traigo para el cierre. Cerramos todo, nos vamos de acá. Temazo para el cierre del programa de hoy.